cambiar las armas por palomas blancas y pronto buscar la forma para hallar la paz. Convertí un encuentro armado en parranda, con tanta violencia quisiera cambiarla por amor y amistad. Ver que en mi querida tierra colombiana no haya más sangre de hermanos derramada, hice un remanso de paz. Quiero regresen desplazados al campo, que cada pueblo vuelva a ser lo que fue. Quiero cambiar la blasfemia por verso y los secuestrados liberados de una vez. Si yo quisiera cambiarle al mundo, que aquel vagabundo regrese a su hogar y que no haya un niño abandonado y un viejo olvidado mendigando el pan. Que nos querramos todos como hermanos, tendamos la mano brindando amistad, para que en cada rincón colombiano que se encuentre en guerra, que reine la paz. Fabio Osa y Alba Lustán, forjadores de la paz en Colombia. Dios me lo bendiga. Yo quiero cambiar por flores cada proyectil y el cultivo de mala hierba por un arrozal, y convertir en arado el metal del fusil, acabar con la maldad, juntos poder vivir y en paz y seguridad. Por constitución la Biblia quiero hacer regir, enseñar la humanidad el ejemplo a seguir, a Cristo en su santidad. Yo quiero ver a los niños sonrientes, que la escasez sea abundancia de nuevo, y de aguinaldo llevar al Medio Oriente un poquito de la paz de mi pueblo. Quiero que no se produzca más drogas y aquel que robe empiece a trabajar. Yo quiero que se respete la vida, que no exista envidia y que no haya maldad. Yo quiero ver armonía en todo el mundo, que el joven aparte la drogadicción, para que en vez de obrar mal sanamente nazca en cada mente una bella canción. La paz, ¿qué haces tú por la paz?